Va invitando a una fiesta a bailar y a comer. Cuando sirvieron la mesa, esto tuvieron que hacer. Como había muchas parejas, todo fue muy divertido. Para repartir la pesa, la dieron por apellido. ¡Ajá! ¡Aquí estamos! ¡Sí, señor! Caballeros, esta fiesta que don Juan Lozano brinda esta noche está requete buena, pero como hay tanta gente y para que no cunda el desprestigio, vamos a repartir las presas por apellido. ¡Ah! Y nadie que se me cambie el apellido para conseguir una presa mejor, porque no puede ser. La presa que rime con su apellido será la presa que usted recibirá en su asopao. A ver, vamos a ver de los presentes cuáles son su apellido y cuál presa van ellos a recibir. A ver, usted, gafitas, ¿cuál es su apellido? Mi apellido es Zavala. Su apellido es Zavala y a él le toca el ala. Sí, señor. Ajá. ¿Y usted, Moreno? Mi apellido es Zapata. Su apellido es Zapata, pues a él le toca la pata, naturalmente. Ajá, chiquitín, ¿y cuál es su apellido? Mi apellido es Callejas. Su apellido es Callejas, pues a él le va a tocar la molleja. Ah, sí, señor. Venga acá, ¿y usted, Rubito, los dos azules? Mi apellido es Cerezo. Ah, su apellido es Cerezo. Cerezo, Cerezo, rima con pescuezo. Eso le va a tocar el pescuezo al señor. Óigame, Rubito, usted que allá del barrio de que... Venga acá, ¿cuál es su apellido? Pinzón. El apellido de Rubito es Pinzón. Pinzón, Pinzón, rima con corazón. Le toca el corazón del pollo, sí, señor. Ah, mírame allá, están servidos ustedes, ¿eh? Adiós, adiós. Oiga, mire, usted mismo, el de los rotitos bajo la nariz, ese es usted, venga acá, yo estoy hablando aquí, yo no sé lo que pasa, usted no me hace caso a mí, usted no me oye, ¿qué pasó? ¿Usted no piensa comer esta noche? Sí, señor, yo quisiera comer, pero lo que pasa es... ¿Pero qué es lo que pasa, mi hermano? Lo que pasa es que mi apellido es... Angulo, pero a mí no me gusta el pollo. ¿Usted ha visto cómo son las cosas la vez? Oye, fíjate esto. Yo conozco un agente de la policía de aquí, de Puerto Rico. Que él en realidad se llama Angulo. Y entonces el tipo ha tenido que quitarse el nombre. Sí, porque él dijo, mire, yo voy a tener que quitar este nombre, porque con ese disco que salió a la calle, yo voy a tener que estar peleando todos los días, y le voy a meter un balazo cualquiera, y lo voy a meter preso, y esas cosas. Y yo no puedo hacer esas cosas, ¿ves? Entonces, ahora cuando llaman a la gente Angulo por en la radio así de la policía, le dicen, agente Suárez. Ya no existe. Así es la vida, ¿qué vamos a hacer? Eso tiene que ser así, hombre. Hombre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Nada? Angulo, pollo, ¿qué tiene que ver eso? ¿En qué se parece? En nada, nada. Y no se puede decir nada, hermano. Hombre, Angulo, pollo, ¿qué vamos a dar? Oye, él se llama Angulo y no le gusta el pollo.